Don F 2006, mi crónica rap ciencia, diario de un barrio, Canillejas Esperanza, mi hombre Caesar, un respeto mamones, amor para mi gente, ED, padre, el mundo es nuestro, esto es lo mío, decidme qué es lo vuestro, falsos MCs, yo rezo al padre nuestro, yo, que perdone mis pecados, te asfixiaré en la mierda, yo ya estoy rodeado, cabrones desamparados, yo ahogado en tragos, aparcados en bares, enseñarme algo bueno, aprendí todo lo malo, educados en el barrio, esto va en serio, ¿sabes? Estricto como narcos ante el cisco, sí, escucha esta mierda y que le follen a tu disco, más de media década plasmando en mi cuaderno, vivencias de este barrio, putas, veranos de infierno, yo, fríos inviernos, días tachados, calendarios, sobreviviendo a diario, educados en el barrio, Chío, ED, 2006, Don F.